Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Entrando en el último tramo de nuestro programa, Carolina, recordamos a la gente que puede entrar a volver a escuchar nuestro programa a www.consorciostv.com.ar en la parte de Sin Expensas. Bien, habíamos estado conversando recién con el señor Vicente Lozano, preocupado por la problemática que tienen los compañeros de la delegación Mar del Plata. Vamos a escuchar un testimonio como prueba de que esto ocurre, por supuesto. De que esto ocurre y de la problemática que muchas veces para el otro, el que está del otro lado del mostrador, de lo que implica pagar las expensas. Claro, ¿no? Vamos a poner la otra parte, ya no la escuchamos a los encargados de los edificios, ahora vamos a escuchar a los consorcistas a ver qué opinan, digamos, de este tema del aumento. Después otro programa le vamos a dedicar a esto. Es parte del trabajo que Carolina hizo esta semana en la calle. A ver, escuchamos a la señora. Estamos con Laura. ¿Cómo ve este aumento del 18% a los encargados de los edificios? Y no lo veo muy bien. Si bien hubo aumento para todos, pero el 18% es demasiado. Los sueldos no aumentan tanto, y a ellos ya les habían aumentado la otra vez, y realmente el horario de ellos es bastante reducido y no tienen gastos como los que salimos a trabajar que no nos aumentan tanto. Yo también soy empleada y tampoco me aumentaron el 18%, gracias que me aumentaron el 12%, entonces y también a pagar en cuotas. Y bueno, y es bastante difícil solventar las expensas, porque aparte de que sumarle al sueldo de la encargada, sumarle todos los gastos que tiene un edificio, ¿no es cierto? ¿Están pensando en sacar al encargado del edificio por este tema? Exactamente. Es la verdad que cada vez el comentario se está haciendo más prolongado y cada vez más gente quiere sacar al encargado. Es una muy buena idea, porque la verdad podría venir 4 horas para retirar las cartas por la tarde o por la mañana y venir a hacer una limpieza que mi encargada en 2 horas ya está cruzada de brazos en la puerta. Entonces puede en 2 horas limpiar, pasar el trapito, y según el edificio que sea, mi edificio no hay que encerar, no hay que hacer nada más que pasar el trapito. A las 8 de la mañana mi encargada ya está parada en la puerta. ¿Se habla de otros despidos, digamos, por la zona? ¿Están hablando los propietarios, los encargados de consorcios de ese tema? Sí, muchos consorcios y muchos vecinos estamos pensando y hablando y planteándolo entre nosotros para ver si podemos concretar eso de que los encargados vengan, una señora o una que venga 2 horas sin vivienda y que venga 2 horas, y 2 horas por la tarde es suficiente. 2 horas por la tarde es suficiente para un encargado. No hace falta, si el encargado no está de vigilancia, el encargado está parado en la puerta, y si ustedes ven, fíjense que todos los encargados están parados en la puerta con la gamuza colgando en el bolsillo. No quiero desmerecer ni para nada, ni discriminar a los encargados, que es un trabajo también. Pero bueno, la verdad que lo pagamos todos nosotros, que somos también trabajadores. Bueno, ahí escuchábamos sintéticamente lo que la señora manifestaba, que es un poco, creo que, lo que hace en algunos casos al común de varios consorcistas que opinan respecto de esto. Me gustaría hacer 2 o 3 aclaraciones. Creo que la señora después, con cierto criterio, habló de no desmerecer, de manera que no es un trapito, como ella refería, sino que es el trabajo, digamos, que tiene un encargado de edificio, que es legítimo y que es digno y que así debe ser reconocido. Y respecto del tema de vigilancia, sí tiene función de vigilancia dentro de su propio estatuto. Habla específicamente que dentro de sus funciones está también la de controlar y vigilar el edificio. Con lo cual, cada edificio tendrá su particularidad. Seguramente habrá edificios más chicos que les conviene tener alguien 4 horas, habrá otros edificios que no pueden prescindir de su encargado, etcétera, etcétera. Cada edificio es en particular, pero sí es cierto, y me parece que hay que recoger como testimonio, ahora me gustaría, Carolina, que vos me cuentes un poco la experiencia de la gente, pero creo que hay como un criterio de reducir gastos en tanto y en cuanto se le haga muy oneroso el pago de las expensas. ¿Cómo lo viste vos, Carolina? Sí, totalmente. Están evaluando, digamos, entre los vecinos. Se habla, es un rumor que corre, realmente se reúnen y hablan sobre este tema de reducir la carga horaria de los encargados y poner a alguien para que se encargue específicamente de la limpieza. Se hablan de 2 a 4 horas diarias, que es lo que, digamos, piensan. Lo que le asumiría. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque los edificios de ahora tienen cerámicos, ya no tienen ni que lustrar ni demás, tienen hall más pequeños y demás cuestiones que hacen, digamos, también a las tareas del encargado. Esto se viene hablando en los barrios. Uh-huh. Esta voz que escuchamos es de una vecina de Villa Crespo. Le agradecemos a Laura y a toda la gente que prestó su testimonio también, por supuesto, por brindarnos su tiempo y por contarnos también su experiencia. Uh-huh. Bueno, esto se viene hablando y realmente no es la única que piensa esto o de esta manera, digamos, de la reducción del personal, sino que se viene hablando en el barrio de Villa Crespo, se vienen considerando estas cuestiones para abaratar también los costos de las expensas. Vamos a ir recabando opiniones en otros barrios de la zona, como para poder ver y testimoniar la propia gente, a ver qué es lo que está pasando con eso. Carolina, muy eficiente lo tuyo. Bueno, muchas gracias. Permitime, Jorge, agradecerle a la gente que bueno que estuvo hoy colaborando conmigo, brindándonos su testimonio y demás, a Raúl, a Jonathan, entre ellos Argentino, Luis, Carlos, Laura, Doña Rosa, Ignacia y demás personas que, bueno, en este momento no recuerdo el nombre, pero a todos aquellos que nos brindaron su testimonio, digamos, lo que le pasa, lo cotidiano, día a día, para tener también la voz de la gente y ver lo que piensa la calle. Ahí está, agradecidos, comparto este agradecimiento. Tenemos en el aire, Carolina, a la doctora Victoria Loise. ¿Estás ahí, Victoria? Sí, estoy aquí, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Victoria, presentate, quién sos, qué haces. Ya los que estamos en el mundo consocial nos conocemos, para aquel nuevo que te escucha. Sí, bueno, yo soy la doctora Victoria Loisi, soy abogada, miembro de la Fundación Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal. Ahí está. ¿Se podría decir que es la institución que con más antigüedad en defensa de los consorcistas, Victoria? Sí, de hecho nosotros somos el primer centro que orienta al consorcista del país. Nacimos a fines, muy fines, del año 95, 1995. Uh-huh. Bueno, un saludo para tu padre, gran amigo del programa. Serán dados. Victoria, hubo un simposio de la comunidad consorcial organizado por ustedes, y me gustaría, si querés, después entraremos en puntualizando aquello que vos creas que es conveniente puntualizar. Contame, si querés, en general, de qué fue la cosa, como se dice. Sí, en realidad fue la idea principal nuestra era uh-huh. Mencionar públicamente algunas cuestiones que habíamos encontrado en el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, uh-huh. Básicamente. Pero además, en relación, por supuesto, a la propiedad horizontal, ¿no? Ese era el tema principal. Además de eso, incorporamos también en relación con este proyecto otros temas que tocan de cerca a la propiedad horizontal o que tocan a la familia urbana, que también los incorporamos, y finalmente incorporamos también algunas palabras sobre cuestiones que para nosotros, digamos, nos consultan muchísimo sobre el registro público de administradores. Bien. Que dentro de esto, ¿cuáles serían los 2 o 3 ejes más importantes como para que vos puedas puntualizar? ¿Vos decís los puntos dentro de el proyecto? Claro, dentro del proyecto aquellos puntos que ustedes consideran que son elementales y que, digamos, que no han sido tocados como corresponde. En cuanto a lo que hace a la propiedad horizontal, uh-huh. por un lado, el proyecto dice que las obligaciones, digamos, está en el proyecto que las obligaciones impuestas a la administración van a tener que pagarlas los consorcios a través de las expensas. Bien. Y además incluye dentro de la ejecución, o sea, hoy sabemos que las expensas pueden ser ejecutables, si son ejecutables, pero incorpora dentro de la posibilidad de ejecutar cualquier otro gasto que en realidad se le ocurra a la administración, que no sea expensa. Sí, o sea, incorpora gastos adicionales, la posibilidad de ejecutar estos gastos y de cobrarlos por expensas, aunque no sean expensas. Las asambleas, esto es un punto bastante grueso, dejarían de ser soberanas porque en realidad el proyecto permite que la, o establecería, mejor dicho, que la constructora, que es la que redacta generalmente el reglamento, determine específicamente qué pueden o no discutir los propietarios. Hoy la asamblea es soberana y discute de cualquier cosa salvo algún tema específico. Otro punto que dice es que el administrador va a ser el único que redacte las actas de asamblea, que hoy día, sin perjuicio que muchas veces los administradores las redactan, una cosa es que el administrador lo haga y la gente le diga sí, cómo no, y otra cosa es que la ley ordene, ¿no?, de esa manera. Sí, sería como darle más poder al administrador en cuanto a esto, a ser él el encargado de que redacte el acta. Sí, sí, inclusive algunas cositas relacionadas con que el administrador sería el exclusivo representante legal de los propietarios, que hoy eso la normativa no lo dice. Te pongo el ejemplo concreto de las cuentas bancarias a nombre del consorcio. Muchos administradores dicen, bueno, no, si la cuenta no está, no me tiene a mí como único habilitado, a mí no me cierra, no me interesa, pero en realidad está entre, la cuestión pasa entre una decisión entre el consorcio y la administración. Hay consorcios donde la administración no tiene problemas en que se incorporen más personas a una cuenta bancaria a nombre del consorcio. Con este proyecto, en realidad no podría ser tan así. Sí. Perdón, Victoria, que este proyecto de alguna manera entra en contradicción con la disposición del gobierno de Ciudad de Buenos Aires que estaría por salir, donde hablaría de que la 3254 hablaba de la obligatoriedad, digamos así, de que el administrador consulte en asamblea si quería abrir una cuenta bancaria o no, y la probabilidad de que pudiera haber un firmante de parte del consorcio del administrador. La disposición que creo que está al salir, hablaría de que el único firmante debería ser el administrador, con lo cual... Sí, en realidad eso lo dice, si mal no recuerdo, lo dice el decreto, y en realidad yo lo que hice fue básicamente darte un ejemplo. Entiendo. O sea, para que la gente entienda en comparación con lo que hoy se está viendo en cuanto, o sea, un ejemplo más concreto en cuanto a lo que hoy se ve, pero se podría llegar a interpretar en muchos otros aspectos, sí, o sea... digamos, en cuanto a juicios, en cuanto a medidas prejudiciales, que a veces el administrador va acompañado de alguna otra persona, la asamblea puede perfectamente hoy darle mandato para algún tema en particular al administrador y a una persona más. Con este artículo del proyecto tal vez no podría ser, no sería tan así, pero en realidad uno de los temas más gruesos, porque eso finalmente podemos llegar a sentarnos y charlarlo en cuanto a la interpretación de la norma, pero hay algunas cuestiones que son bastante más gruesas. Una de ellas es que los propietarios van a dejar de ser condóminos. ¿Y qué pasarían a hacer si este proyecto se aprueba como está? Claro, hoy la propiedad horizontal en realidad es condominio y dominio. ¿Sí? O sea, hay dominio sobre los espacios de las unidades funcionales. ¿Sí? Yo soy propietario de mi departamento, pero soy condomino respecto de los espacios comunes. Espacios comunes, correcto. Tanto el dominio como el condominio son los derechos más amplios que uno puede tener sobre la cosa. Entiendo. Este proyecto habla de, en realidad, un derecho nuevo, como ser la propiedad horizontal, que... Como hoy el derecho de dominio y condominio son los más amplios, si hablamos de un derecho nuevo, en realidad estamos limitando la propiedad horizontal. Entiendo. A esto se suma como otro punto, digamos... El tema de la no consideración de la creación de un sistema arbitral para dirimir los conflictos dentro de los consorcios, ¿ustedes también lo puntualizan como un faltante importante en esta modificación? Sí, en realidad nosotros, uno de los temas que exigimos que se incluyan o que nos parecen que se tienen que incluir es la justicia rápida. Entiendo. Sí, o sea, hoy día los propietarios, todos sabemos que propietarios, consorcios, cualquiera que litigue se da cuenta que tiene a lo mejor 4 o 5 años de pleiteo por una humedad en su techo. Entonces, nosotros planteamos que en realidad, en lugar de crear otros tribunales o de crear tribunales arbitrales, hay que aplicar para los consorcios el arbitraje. liso y llano. Entiendo. Bueno, la Liga de Consorcistas en ese sentido creo que ha sido coherente y a lo largo del tiempo ha venido sosteniendo la necesidad de esto, ¿no? De que esto fuera así. Sí, inclusive nosotros distinguimos entre lo que es la posibilidad de elegir los árbitros y el arbitraje liso y llano con el tribunal arbitral. Sí, el tribunal arbitral implica una institución con todas sus con cuestiones, digamos, que van más allá de las partes. Es como reemplazar a la justicia por otro tribunal diferente, ad hoc. Pero la posibilidad directa de elegir los árbitros, las partes, es algo que agilizaría, pero muchísimo, los problemas de consorcio. Estamos hablando, en lugar de años, de semanas o meses. Claro, importantísimo. Y sí, porque además esta importancia que tiene muchas veces que la resolución del tema sea rápida, ¿no? Que después de 4 años digan restituir la puerta a su estado original. Claro. Después de 4 años no tiene mucho sentido. Exactamente. Victoria, hay otro tema que sí me parece que es importante y habla que de acuerdo al nuevo código se permitiría que si la última rendición de cuentas del administrador fue aprobada, se presume que todas las anteriores también fueron aprobadas. Sí, acá en realidad previo a todo hay que recordar o puntualizar que sin perjuicio de las normas hoy comerciales hay cosas que uno dice, bueno, pero esto no existe ya. Sí, pero una cosa es que exista para la legislación comercial y que algunos jueces pueden llegar a interpretar una u otra cosa en casos concretos, y otra cosa es que se establezca esto que acabas de decir a través de un artículo para la legislación civil también. Entiendo. Sí. Que es lo que, bueno, nosotros hemos planteado también, que esto es algo nuevo. Entiendo. Respecto del tema de alquileres, ¿también hay algo como para puntualizar ahí que ustedes sí han detectado? Sí, o sea, en realidad se elimina el requisito de que el precio del alquiler sea determinado. Hoy los precios de los alquileres tienen que ser determinados, eso lo exige la normativa. Eso quiere decir, o sea, ¿para qué está pensado esto? Para que los inquilinos, que en general son asalariados, puedan saber si van a poder pagar a fin de mes o no. O sea, entiendo, el que tiene un sueldo fijo quiere tener un alquiler fijo. El proyecto puntualmente permite que los alquileres varíen, con lo cual, bueno, eso genera toda una situación de malestar respecto de los inquilinos, ¿no? Lo que tiene que ver con la ley de prehorizontalidad, también ahí hay algo que ustedes están cuestionando, ¿no? Sí, ese es otro tema bastante grueso, porque hoy existe una ley de prehorizontalidad que protege a quien compra una unidad funcional en un edificio que no está terminado, ¿no? Que después va a ser un consorcio, pero que hoy no está terminado. Es una ley del año 74 y este proyecto la tira. La elimina, la deroga totalmente y la reemplaza solamente por un seguro, que lo único que cubriría es, que cubriría, digamos, por la reacción que tiene el artículo, es el riesgo del fracaso de la operación. Claro. Y hoy la ley de prehorizontalidad establece un montón de derechos de los compradores. O sea que, en definitiva, este seguro actuaría a los efectos de evitar lo que sería la estafa de parte de las constructoras. Exacto, pero hoy las constructoras tienen una serie de obligaciones que inclusive el comprador se las puede exigir algunas cosas al escribano actuante. Hoy esta ley inclusive determina, por ejemplo, penalidades, digamos, del tipo penal. Para determinados incumplimientos. Todo eso se tira, se deroga y no se reemplaza por algo que proteja más al consumidor. Y respecto de vicios ocultos, haceme una pequeña puntualización. Por respecto a vicios ocultos, ¿qué es lo que dice el anteproyecto? Sí, ese tema también es un tema sumamente álgido, porque sin ponernos nosotros a detallar demasiado sobre el tema de vicios ocultos, que en realidad lo incluimos en el simposio, da para un simposio en sí mismo, nos hemos limitado a decir tres cositas que hay en el proyecto. Por un lado, el comprador no tiene derecho a resolver la venta, ¿sí?, a terminar con la venta, si el vendedor se ofrece a subsanar los defectos. Hoy existe este derecho. Entiendo. Por otro lado, y fundamentalmente, el acortamiento de plazos. Hoy yo tengo 3 meses para denunciar defectos o vicios ocultos. Con este proyecto serían 2 meses desde que el vicio aparece, ¿no? Y básicamente hoy hay 10, la constructora tiene 10 años de garantía que ofrecer, digamos, tiene 10 años de responsabilidad, y con este proyecto sería de 3 años. Yo lo que te propongo, viendo esto, Victoria, estamos hablando con la doctora Victoria Loisi, yo te propondría, si te parece y querés y podés y tenés tiempo, te invitaría a que el próximo programa puedas acompañarnos en piso, de manera que podamos desarrollar y conversar en detalle cada uno de estos puntos, que en realidad este anteproyecto parece que estuviera hecho por un enemigo, no por alguien avezado en propiedad horizontal. Evidentemente las observaciones que ustedes hacen son realmente importantes. Por un lado, te propondría esto, que lo conversaremos después a ver con la gente de producción, si pudieras venir la semana que viene. Eso, yo no tengo ningún problema, estoy a disposición de ustedes. Qué lindo, muchas gracias. Y por otro lado, si te parece, redondeamos un poquitito cuál sería tu opinión general, si vale el término, de este anteproyecto, y lo desarrollamos en el próximo programa. Desde el punto de vista general, o sea, yo te puedo hablar en realidad de las cosas que hemos... a lo que nos hemos abocado el estudio nosotros. Sí, que sí, a eso me refería. Claro, cuestiones civiles que no hacen a familia. Uh-huh. En realidad hemos encontrado, en lo personal me hice mucha mala sangre leyendo el proyecto, porque encontré muchas cuestiones que me llaman mucho la atención, que no me parecen que estén bien. En general, en específico en propiedad horizontal, encontramos que es más el perjuicio que el beneficio, porque hay un par de detalles nuevos que pudieran llegar a ser interesantes, pero realmente no logran para nada compensar los graves problemas que tiene este proyecto. ¿Quién es el autor del proyecto esto? ¿Quiénes son los autores? En realidad, los autores han aparecido miembros de la Corte Suprema, pero no por la índole inclusive de la redacción del proyecto en este tema que hemos estudiado nosotros, realmente no creo que lo hayan redactado ellos. Ellos probablemente hicieron así encabezaron la comisión, no sé quiénes más integraban la comisión, pero no creo que hayan ellos, bajo ningún concepto, creo que hayan redactado esto. De todas maneras, es un anteproyecto, irá caminando, como se dice habitualmente, este proyecto por los distintos ámbitos de, digamos, involucrados en el anteproyecto, y seguramente se terminará elaborando el proyecto definitivo. Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos en este tramo del programa. Es un gusto. Y te comprometemos para la semana que viene, ya arreglaremos horarios y demás como para que puedas venir y hablamos en detalle de este anteproyecto de modificación. Sí, cómo no, es un gusto siempre hablar contigo. Muchísimas gracias, Victoria. No, por favor, un abrazo. Bueno, se nos acabó el programa, mi estimada Carolina. Así es. Bueno, saludamos a la gente, le recordamos a la gente que pueden entrar en www.consorciostv.com.ar y ver, cliquear sin expensas y nos pueden escuchar. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias por estar ahí. Si Dios quiere, nos veremos el próximo jueves a las 16 horas en este programa que hemos denominado Sin Expensas. Un abrazo grande para todos ustedes, que tengan buena semana, y si Dios quiere, el próximo jueves estaremos con ustedes ahí. Gracias.